Sos como esa cifra siempre ganadora que ya tantas veces me sacó de pato. Cábula que nunca se cortó hasta ahora y por ley de juego yo nunca la bato. Sos como esa cifra siempre ganadora, pero que una vuelta tendrá que meterme. Sos como esa cifra tan respondedora, pero que algún juego tendrá que joderme. Sos como esa cifra taura y salidora.